Escuchemos ahora un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El fruto del Espíritu y la crucifixión. ¿Por qué la crucifixión? Porque el fruto del Espíritu Santo lleva a crucificar la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las estudiamos ya hace algunos domingos o el domingo pasado. Estuvimos hablando que son idolatría. El primero comienza con las obras de la carne, con adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas. Dice Pablo que los que practican esto no heredarán el reino de los cielos. Las obras de la carne nos llevan al infierno. El fruto del Espíritu nos lleva a una vida plena en Dios. Alguien que haya nacido de nuevo puede superar las obras de la carne. Desafortunadamente, en la iglesia casi nadie examina el fruto del Espíritu. Casi siempre nosotros estamos pendientes de ciertas cosas, pero no estamos pendientes del fruto del Espíritu en nuestra vida. Para poder hablar de esto, yo lo he dividido en tres partes. El no conocer el fruto del Espíritu ha llevado a que la iglesia acepte a ciertos ministros y ciertos ministerios que son de dudosa reputación. Los aceptan con una facilidad tremenda. Pablo nos dice aquí que hay formas de saber cuando una persona es espiritual. No somos espirituales porque oramos, porque leemos la Biblia, porque ayunamos, porque vamos a la iglesia. Esos son solamente como aditivos a la religiosidad. Pero lo que nos hace realmente espirituales es manifestar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Aquí está descrito. Ahora, ¿qué diferencia existe entre obra y fruto? Porque note que dice Pablo las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre obra y fruto? Hay una diferencia o contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, no solo en su esencia, sino también en el tiempo. Me explico. Las obras se hacen y se ven de inmediato. Usted adultera y eso se vio al momento. Usted se emborracha y eso se vio al momento. Usted me dijo una mentira y se ve al momento. Todo lo que es la obra de la carne se ve al momento. El fruto del Espíritu no. El fruto del Espíritu se necesita tiempo. ¿Cómo podemos nosotros saber que alguien tiene paciencia? Cuando soporta las pruebas. Si no puede soportar una prueba, no puede hablar de paciencia, ¿verdad? Entonces, el fruto es el resultado de un largo proceso en el tiempo. O sea, yo no puedo hablar de una persona que la veo por primera vez, decir, uy, esa persona está llena del Espíritu, mire cómo muestra el fruto del Espíritu. Eso es mentira. ¿Cómo puedo yo saber si una persona está mostrando el fruto del Espíritu? Solamente conviviendo con ella, departiendo con ella, conociéndole, estando con esa persona por tiempos largos, periodos largos. De otra manera no podemos saber si tiene paciencia. Yo no puedo saber si tiene amor. Yo no puedo saber si tiene bondad. Yo no puedo saber si tiene fe. Aquí la fe como fruto del Espíritu no se refiere a la fe, esa fe sobrenatural que hace que el paralítico se levante o que el ciego vea. No es esa fe. Aquí la fe como fruto del Espíritu se refiere a la permanencia, a mantenernos a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, mantenernos fieles al Señor. Esa es la fe. Primero usted planta la semilla. Y después de un tiempo, usted ve que comienza a germinar. A veces nosotros dejamos semillas sembradas cuando va a comenzar el invierno, sembramos la semilla y no se ve nada durante todo el tiempo del invierno. Llega la primavera y cuando llega la primavera comienzan a surgir. Eso que quedó allá como semilla antes del invierno. Ahorita estamos experimentando eso ahí en el frente de nuestra casa. ¿Cómo se llama ese? los gladiolos. Quedaron algunos sembrados desde el invierno, antes del invierno pasado, quedaron sembrados allí y ahorita comenzaron a salir. Grandes, bonitos, una cosa muy, muy hermosa que son los gladiolos. Pero es hasta ahora, ni siquiera fue en la primavera. Que uno espera que hubiera sido la primavera. No fue la primavera, fue ahorita en el verano que comenzaron a surgir. Así es el fruto del Espíritu. La semilla está ahí, pero para que usted vea el fruto, se va a demorar un tiempo. Usted no va a comenzar a dar el fruto así de la noche a la mañana. Se esperaría y debiera ser así a través del nuevo nacimiento. Pero como todavía hay mucho de la carne en nosotros, es difícil que el fruto del Espíritu se muestre en nuestra vida. Cuando somos dóciles a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, entonces es que comienza a germinar esa semilla que es el fruto y comienza a verse como fruto en nuestra vida. No depende de nuestro esfuerzo, no depende de nuestra habilidad, no depende de que nosotros desarrollemos talento, no es eso. El fruto del Espíritu es un asunto de permanecer en Dios, de mantener la comunión con Dios. Si usted no permanece en Dios, si usted no mantiene la comunión con Dios, no se va a manifestar el fruto del Espíritu en su vida. ¿Por qué fruto está en singular y no en plural? Dice fruto, no dice frutos. ¿Por qué razón? La palabra fruto está en singular porque se trata de una unidad. Es un fruto compuesto por varios ingredientes. ¿Cuáles son esos ingredientes? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. La benignidad puede hablarse de dos formas. Uno, de suavidad o de la comprensión de los demás. Puede también verse como el trato que yo le doy al otro, que es ese trato afable, que no es tosco. A eso se refiere la benignidad. Dice bondad. ¿Cuál es la bondad? La bondad es lo que tiene que ver con la capacidad de sentir la necesidad del otro y suplirle la necesidad al otro. Fe. Aquí la fe se refiere a fidelidad. No se refiere a la fe que levanta al paralítico o a la fe salvadora o a la fe natural. Hay varios tipos de fe, ¿no? Hay una fe que es la fe natural, esa fe que todo el mundo tiene. Usted se encuentra con el musulmán, se encuentra con el budista, se encuentra con el católico, se encuentra con el presbiteriano, con el bautista, con el que sea, y todos le dicen, mañana voy a hacer. Eso se llama fe natural, el esperar que yo mañana voy a estar vivo y por eso planifico para mañana, independiente de que es Dios quien me da la vida, de que es Dios quien gobierna. No, esa es la fe natural. Hay otra fe que es la fe salvadora, esa fe que nos lleva a nosotros a Cristo Jesús y somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? Esa fe es la fe salvadora. Hay otra fe que es la fe como don sobrenatural del Espíritu Santo. Esa sí es la fe que es capaz de levantar los paralíticos, hacer que los ciegos vean. Esa es la fe sobrenatural. Pero hay una fe que es la fe como fruto. Es esa fe que nos ayuda a mantenernos fieles a Dios, independiente de las circunstancias, independiente de lo que nos rodee. No importa si el mundo se cae, seguiremos fieles al Señor. No importa si nos echan del trabajo, seguiremos fieles al Señor. No importa si no hay que comer, seguiremos fieles al Señor. Y podemos decir como el profeta, aunque no haya nada en la despensa, aunque la higuera no dé fruto, aunque nada produzca, dice el profeta, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Eso es lo que dice Habacuc, ¿verdad? Entonces, esa es la fe como fidelidad, esa fe que me echaron del trabajo. Si eso me pasa por ser cristiano, si yo fuera inconverso, si yo fuera mala gente, no me echaban del trabajo. Señor, tú puedes tener un trabajo mejor para mí o tú me vas a enseñar por un tiempo lo que es aguantar hambre. Algún propósito tiene Dios. Entonces la fe es eso, es esa fe que me mantiene fiel al Señor independiente de las circunstancias. Por eso esa fe, note que esa fe no se puede ver de la noche a la mañana. ¿Cómo se ve esa fe? Esa fe se ve a través del tiempo. A través del tiempo. Y no se puede ver en una semana. No se puede ver en dos semanas. La fe como fruto del Espíritu se ve a través de los años. Y usted puede saber si usted tiene esa fe, porque usted se ha mantenido fiel al Señor. ha tenido momentos difíciles, ha tenido etapas difíciles, ha tenido momentos en que quizás usted no quiere saber nada de Dios, nada de la iglesia, pero a pesar de eso, usted se mantiene. ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces en que yo no quisiera saber nada, pero nada de Dios, nada de la iglesia, nada de la Biblia, nada de oración. Yo no quisiera saber nada, porque eso me atormenta, eso me causa más problemas. Entonces yo no quisiera, pero a pesar de eso me mantengo, porque siempre me toca decir como Job: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. ¿Verdad? Esa es la fe como fruto del Espíritu Santo. Entonces necesitamos manifestar esa fe, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. ¿Cómo puedo yo presentar la paciencia en mi vida? ¿Qué es lo que produce paciencia? Según Santiago, la prueba. Por eso cuando usted ora y le dice: Señor, dame paciencia, Señor, yo quiero tener paciencia, ¿usted qué cree que le va a mandar el Señor? Pruebas. ¿Para qué? Para que aprenda la paciencia, porque la paciencia se aprende a través de la prueba. Entonces no le diga: Señor, quiero paciencia. Yo conocí un predicador que él decía, a mí me extrañó, pero era su oración, y él decía: yo a veces oro al Señor y le digo: Señor, mándame pruebas. Yo lo vi loco. Bueno, todos los evangelistas son locos, y yo lo veía como loco, porque él decía: yo le digo al Señor que me mande pruebas. Y yo le dije: ¿pero por qué? Él se llamaba Jorge, ya murió, Jorge Castro. Y, ¿pero por qué Jorge va a querer que Dios le mande pruebas? Dice: porque mire, a través de la prueba yo aprendo la paciencia, y a través de la prueba yo aprendo a ver el poder de Dios. Le dije: yo prefiero aprender esas dos cosas por otro camino. Pero el Señor quiere que aprendamos la paciencia a través de la dificultad, de la prueba. ¿Qué es la benignidad? La benignidad toca con el trato suave con otros. Tenemos que aprender a tratar con amabilidad, con suavidad. Por eso, hermanos, es bueno esto del saludo. Ojalá pudiéramos hacerlo. Yo sé que, y especialmente en este país, pero ojalá pudiéramos hacerlo como dice el apóstol Pedro, con ósculo santo, ¿verdad? El ósculo es un beso, y no es un beso ni aquí ni aquí. Un beso es aquí, ¿sí? Yo sé que por cultura, por una cantidad de cosas, no se haría hoy, pero por lo menos sí el abracito y el roce de mejilla, que aunque no sea un beso, pero que podamos, ¿entiende? Porque eso es lo que nos va a llevar al trato amable, al trato benigno. Dice: mansedumbre y templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza es el dominio propio, es la continencia, la capacidad que tenemos nosotros de no hacer ciertas cosas que nos están llevando a vivir en la carne. Entonces la templanza toca con eso, con esa capacidad que usted tiene de tener dominio propio. Por ejemplo, cuando yo entro al Dollarama, yo trato de no mirar hacia el lado de las chocolatinas, porque es que yo miro hacia el lado de las chocolatinas. Yo siempre que voy al Dollarama tengo que salir con una chocolatina en la mano. En la India los milagros los hacen, hay muchas gentes que hacen los milagros, pero nadie puede manifestar el fruto del Espíritu si no está lleno del Espíritu Santo. Entonces, lo más importante, más que las obras, más que los dones del Espíritu, lo más importante es el fruto del Espíritu. Un evangelista puede sanar a don Raimundo y todo el mundo, pero si no tiene amor, ¿de qué le sirve? Si no tiene paciencia, nada de eso. Nosotros tuvimos un evangelista que en Centroamérica, donde él va, todavía pasa, donde él llega en Centroamérica y en Venezuela, se llenan los estadios de 35 mil, 40 mil personas llenos. Y él llega, predica y la gente se sana. Una cantidad de cosas que pasa con ese evangelista. Y lo tuvimos en una de nuestras, donde estábamos nosotros comenzando una iglesia. Él estuvo allí predicando. No se sanó ni uno solo. Ni uno solo aceptó a Cristo Jesús como su Salvador. Toda una semana. Entonces, cuando yo un día hablé con él, me dice: es que unas son de cal y otras son de arena. Dios es el que obra, no soy yo. Porque si fuera yo, enfermo allá en ese lugar, yo a todos los hubiera sanado. Y hablando con él, él me dice: es que no depende de mí, dijo él. Si hubiera dependido de mí, yo no dejo que eso pase en ese pueblo. Pero eso depende de Dios. Dios es el que sana, Dios es el que salva. A mí me enseñó mucho la actitud de él, me enseñó mucho, porque era, él no se sintió frustrado, él no se sintió mal, él sencillamente sabía que quien sana, quien hace los milagros es Dios, y asunto arreglado. Debo de poner cuidado más al fruto que a los milagros, que a los dones del Espíritu Santo. El fruto es más esencial. ¿Qué significa lo que dice al final Pablo? Porque los que son de Cristo, ¿qué han hecho los que son de Cristo? ¿Han crucificado qué? La carne. ¿Con qué? Esto es exclusivo de los cristianos. Escuche, Pablo dice, porque los que son de Cristo, ¿quiénes son los de Cristo? Los cristianos. ¿Quiénes son los únicos que pueden crucificar la carne con sus pasiones y deseos? Los cristianos. Solo nosotros podemos crucificar la carne con sus deseos y pasiones. Si son de Cristo, significa que han sido comprados por Cristo, que han sido salvados por Cristo, que han sido comprados con su sangre, que ya no son de otro, ya no son de Satanás, ahora pertenecen a Cristo Jesús. Si usted y yo pertenecemos a Cristo Jesús, nosotros estamos en capacidad de crucificar la carne con sus deseos y pasiones. Pero hoy no se puede hablar de crucificar la carne, porque la predicación moderna, el mensaje moderno es que tenemos que sacar el campeón que hay en nosotros y que nosotros tenemos que vivir bien, tener lo mejor. Usted no puede andar en un carrito por ahí, cualquiera tiene que andar en el mejor carro. Usted no puede tener un ranchito, tiene que tener la mejor casa, porque usted es hijo de Dios. ¿Es eso crucificar la carne con sus deseos y pasiones? No, pero eso no se puede hablar hoy, porque la iglesia no lo acepta. Cuando se habla aquí de sacrificar o crucificar la carne y sus pasiones, está hablando de la capacidad que nosotros tenemos de decirle no al adulterio, no a la fornicación, de decirle no a todo aquello que nos lleva a vivir en la carne. Las mentiras, hay que tener cuidado con eso. En segundo lugar, crucificar la carne la hacen los cristianos solamente consigo mismos. Yo no puedo crucificar la carne por otro ni crucificarle la carne a otro. Yo crucifico mi propia carne. Soy yo quien crucifico mi propia carne. Yo no puedo crucificar la carne de mi esposa, ni la de mi hija, ni la de mi hijo, ni la de mis nietos, que serían los más cercanos a mí. Si ellos quieren ser mentirosos, si ellos quieren ser adúlteros, si ellos quieren ser borrachos, gracias a Dios que no lo son, pero si quisieran hacerlo, yo no puedo hacer nada. Cada quien tiene su propia experiencia con Dios en ese sentido. Usted no es responsable por su esposo, ni por su esposa, ni por sus hijos, ni por sus padres. Usted es responsable por usted mismo. Usted es cristiano, usted ha sido comprado, haga uso de su derecho. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En tercer lugar, esta crucifixión incluye la carne y las obras. Les decía el domingo pasado que cuando se habla aquí de carne se refiere a varias cosas, pero que en el texto que estamos estudiando de Gálatas, la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, esa capacidad de pecar con la que nacemos. Por eso dice Pablo en Romanos que todos somos pecadores, que no hay justo ni uno, que todos hemos nacido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esa capacidad de pecar solamente se vence cuando nosotros aceptamos a Cristo y vivimos en el fruto del Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que quieren vivir una vida en el Espíritu, pero que todavía quieren mantener las obras de la carne. Recuerde siempre esto: la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y no podemos tener a los dos viviendo al tiempo en nosotros. Tenemos que vivir en el Espíritu, crucificando la carne con sus deseos y pasiones. Hay muchas cosas que quisiéramos hacer, que desearíamos hacer, pero siempre tenemos que recordar que Cristo está en nosotros, que pertenecemos a Él, que Él nos compró y nos compró con precio muy alto. Amén. Puse el video de la crucifixión. Y me hizo reflexionar sobre todo lo que Cristo hizo por mí y cómo a veces nosotros pagamos con ingratitud al sacrificio de Cristo por nosotros. Necesitamos reconocer que Cristo hizo todo por nosotros y que lo mínimo que podemos hacer nosotros es tratar de vivir en el Espíritu. tratemos de vivir en el Espíritu. Quien vive dando el fruto del Espíritu puede crucificar con mucha facilidad la carne con sus pasiones y sus deseos. Busquemos, hermanos, andar en el Espíritu. Busquemos andar en el Espíritu. Trate usted de revisar todos los días en su vida si estoy mostrando amor, si estoy mostrando gozo, si tengo paz en mi corazón, si tengo paciencia, si soy suave, si soy benigno, si tengo bondad. La bondad es tener compasión por otros. Si tengo fe, en el sentido de nada me va a mover de lo que yo creo. No importa lo que venga, no importa si el pastor se descarría, no importa si el hermano se descarría, yo voy a seguir fiel al Señor porque mi fidelidad es con Dios. La mansedumbre, la templanza, si están presentes en su vida, si usted revisa cada día eso en su vida, usted va a encontrar si vive o no en el fruto del Espíritu Santo. Amén. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a decirle al Señor que nos ayude, que necesitamos aprender a vivir en el Espíritu. Padre, te damos gracias en esta tarde por lo que tu palabra nos enseña. Tenemos todavía dificultades para vivir una vida plena en el Espíritu, para ser completamente espirituales. Pero te ruego en esta tarde, Señor, que nos ayudes a vivir en el Espíritu, que podamos, oh Dios Santo, manifestar cada día el fruto del Espíritu en nuestra vida. Que todos los días manifestemos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, cada ingrediente del fruto del Espíritu lo manifestemos en nuestra vida, en el trato con los demás, Señor. Gracias, Padre. Yo te alabo y te bendigo por esto. Y pido que tú ayudes a mis hermanos y bendigas a mis hermanos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.